Y vámonos a bailar porque viene la música. Se llama la cumbia del cerrote. ¡Vámonos, Fidencio! ¿Cómo se oye el tigüino, compadre? ¡Y la tumba! ¡Y el sabor! Después de esta melodía nos vamos a retirar, pero queremos dejarlos en la grata compañía de una gran constelación de estrellas de la música tropical aquí en Monterrey, Nuevo León. Así es que no se vayan. Y ahí saludos, compadre. Échale. Así es, compadrito. Gracias por permitirme los micrófonos. Quiero mandar un saludo para mi compadre Andrés Villanueva Ramírez y allá para mi gran amigo del alma, Jaime Banda. Jaime Banda Aquino en Ébano, San Luis Potosí, y toda la raza, compadre, que nos acompaña en esta noche. Gracias por haber estado con nosotros y los seguimos invitando para que sigan pendientes a la música de Silva Nigra. Gracias, nos despedimos con este bonito tema que se llama El Gaviota. Que le hayan pasado bonito. Esto fue